We'll be right back. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Thank you. Yeah. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted.